37 minutos de las 11 de la mañana, 24 grados la temperatura actual. Hora de informarnos con las novedades policiales. En este caso estamos en comunicación con el comisario Juan Negrete desde la comisaría local aquí en Saladillo. Buenos días, Juan. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Muchas gracias, ¿eh? No, no. Buen día. Juan, tenemos novedades, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el día de ayer, personal policial que se encontraba realizando operativo en el acceso a esta ciudad, logró, entre otros vehículos, logró individualizar un rodado, el cual, consultado a emergencias policiales, el mismo tenía un pedido de secuestro activo de un juzgado civil y comercial de la ciudad de Buenos Aires, por lo que inmediatamente se procede a secuestrar el rodado y ponerlo a disposición del dicho magistrado. Uh-huh. Para los ocupantes se realiza una averiguación antecedente de las personas que ocupaban el rodado, los cuales no tenían ningún tipo de impedimento legal y continuaron con su marcha. Uh-huh. El rodado es un Renault 19, el cual permanece secuestrado en el asiento de esta seccional policial y a disposición del juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También en el marco del día de ayer se realizó, juntamente con personal de tránsito, distintos operativos donde se logró secuestrar dos motocicletas, las cuales carecían de documentación, por lo que fueron secuestradas y depositadas en el asiento de esta seccional policial, dándose de intervención al juzgado de falta municipal local. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que por el momento hemos tenido en el día de ayer, ¿no? Muy bien, hasta allí las novedades entonces. Juan, sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buenos días. Igualmente, buenos días. Allí estábamos en comunicación entonces con el comisario Juan Negrete con las novedades policiales, audio que vas a poder escuchar nuevamente en el portal de la radio, la 106.com.